Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Este noticiero que suena en todo el país, que producimos desde todo el país y que emitimos desde nuestro centro de producción ubicado en la ciudad de Rosario. Comenzamos con nuestra única edición de hoy, miércoles 5 de febrero de 2020. El gobierno estatiza 5 tramos de rutas nacionales concesionados a empresas privadas. El ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, lo había adelantado el mes pasado y ayer fue el anuncio oficial. Las concesiones que pasarán progresivamente durante los próximos meses, de ahora hasta junio, a control estatal, son el corredor vial 3, que abarca unos 800 kilómetros de las rutas nacionales 9 y 34, entre Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy, el corredor vial 2, en la provincia de Buenos Aires, el corredor vial 6, que pasa por Misiones, Corrientes y Chaco, el corredor vial 8, que recorre San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, y el corredor vial 4, que pasa por Córdoba y Santa Fe. El ministro Catopodis aseguró que fue un desquicio la gestión en vialidad nacional del macrismo, algo que el gobierno anterior intentaba mostrar como uno de los puntos fuertes de su gestión de gobierno. Centralmente un ministerio que, con el que estamos de alguna manera juntando los pedazos, un ministerio que habían dinamitado, un ministerio que hemos encontrado con más de 35 mil millones de pesos de deuda, con el 60% de las obras paralizadas, con funcionarios que en el organismo de vialidad estuvieron cumpliendo funciones de los dos lados del mostrador, con el desmantelamiento y una decisión muy clara de eliminar la Dirección Nacional de Vialidad como organismo rector en materia de planificación vial de nuestro país. Y en ese marco lo que estamos viniendo a comentar es la recuperación del rol del Estado en las decisiones estratégicas que hacen al desarrollo del país. Y en ese sentido la recuperación de la Dirección Nacional de Vialidad, el organismo de vialidad nacional como organismo rector en la planificación vial de la Argentina. Y lo que hemos encontrado es un verdadero desquicio. Lo que estamos haciendo es juntando los pedazos del ministerio y ya no es una discusión de lo que opina un ministro o de lo que opina un exfuncionario. Son las auditorías de la SIGEN las que han sido muy claras y muy contundentes, marcando que de los 4.000 kilómetros de ruta segura se habían hecho creo que 6, de los 2.800 kilómetros de autopista se habían hecho apenas 360 y que en general el incumplimiento en materia de metas y objetivos en estos 4 años fue claramente muy evidente, muy marcado. Vamos ahora a Río Negro porque allí comenzó la quinta marcha hacia el lago Escondido, apropiado ilegalmente hace años por el magnate inglés Joel Lewis. El primer grupo inició ayer el recorrido por el denominado Camino de Montaña y en los próximos días otro grupo lo hará por el Camino de Tacuifí, donde algunos vecinos anticiparon que no dejarán pasar la marcha. En conferencia de prensa, el presidente de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua, FIPCA, Julio César Uriem, uno de los organizadores, recalcó que se trata de una causa en la que está en juego la soberanía del país. Y esto, como decimos, es una causa de soberanía. No puede ser que un empresario inglés, por más poder que tenga, no cumpla las leyes que tienen que cumplir todos los ciudadanos argentinos. Será un súbdito de la corona británica, pero acá tiene que respetar las leyes de nuestro país. Y nosotros, nuestra fundación, con ciudadanos que vienen de todo el país, de Ushuaia, de La Quiaca, de todo, queremos poner esto sobre la mesa. Los argentinos tenemos que recuperar lo nuestro, lo que es nuestro territorio, que lo queremos, que lo amamos, con nuestro pueblo. Así que a los vecinos les decimos con los brazos abiertos, juntémonos, dialoguemos, hagámoslo todos juntos. Hemos dialogado, los abogados nuestros han dialogado con los abogados de la empresa del Lago Escondido. En un momento pudimos entrar, pero no tenemos por qué pedirle permiso. Si esto es una ley, no es el lago de ellos. Y este acceso está definido por la justicia. Así que en este marco, con las mejores intenciones, en forma pacífica, queremos que esto se resuelva y que podamos llegar al lago. Y si llegamos abrazados, todo mejor. En Santa Fe, las autoridades provinciales y locales comenzaron a coordinar acciones de prevención frente al coronavirus. Fue en la ciudad de Rosario, en un encuentro en el que participaron funcionarios de salud de la ciudad y la ministra provincial Sonia Martorano. Escuchamos a la funcionaria en declaraciones recogidas por nuestra compañera Flavia Campeis de la FM Poriajú de Capitán Bermúdez. No es que hoy tengamos una amenaza sobre esto, pero sí estamos ocupados en esta en este tema. ¿Qué medidas se están tomando? Claro, las medidas básicamente fue definir cuáles son los casos sospechosos bien claramente y se generó todo el protocolo ante un caso sospechoso. Ahora, ¿es inevitable que llegue aquí a nuestro país? No. Hay algo que nosotros nos da una ventaja, que es la distancia. Sabemos que por puerto, lo hablamos el otro día, es difícil que lleguen porque la enfermedad esta tiene un periodo de incubación de 2 a 14 días y tardan 40 días los barcos en llegar. De cualquier modo, está todo el protocolo activado porque si hay un febril que se detecta, 107 lo va a buscar y tenemos los sanatorios de los hospitales de referencia. ¿Cuál es el protocolo? ¿Cuál es el detalle de este protocolo? El protocolo es el siguiente: hay una curva térmica que se va tomando en los barcos y el capitán va informando en forma diariamente a Sanidad de Fronteras. Si se detecta un caso sospechoso, es decir, un síndrome febril, que además tiene el antecedente de haber estado en un lugar con circulación de este virus, ese caso se detecta, uno de los médicos lo recibe, lo traslada a cualquiera de los dos hospitales de referencia, tanto el Granaderos a Caballo de San Lorenzo o el Hospital de Granadero Baigorria. ¿Qué nivel de fatalidad tiene esta enfermedad al día de hoy, se sabe? Es baja, un 2%. Un 2%, eso no es un nivel muy alto. Ahora, dado este porcentaje, ¿qué hay? ¿Psicosis? Es una enfermedad que a nivel mundial dio muchos casos, porque comenzó en China, creo que ya son más de 10.000, más de 200 muertes. Entonces, además de haber estado circunscripto a China, ha tomado muchos países, más de unos 7 países. Esto ha generado una cuestión mediática muy importante. ¿Puede llegar? Puede llegar. Estamos preparados para eso. Pero para poner en contexto, ¿cuál es el nivel de mortalidad de una gripe común? Es más del 4%. Recién decían la cercanía de los puertos, la cantidad de puertos que hay en todo el cordón industrial. ¿Qué se le dice a la población de esa región para llevar tranquilidad más que nada? Que estén tranquilos, que está todo coordinado y preparado. Sanidad de Frontera tiene muy bien aceitado el cuidado, es decir, conocen con anticipación qué barcos están llegando, conocen qué tripulantes están y tienen las curvas térmicas y los registros de enfermería y médicos diarios de la tripulación. Así que ante un caso solamente de un cuadro febril, son avisados los médicos y se los reciben. ¿Cuántos barcos llegan de China a nuestra zona, se sabe? Mira, llegó hace 48 horas un barco, justamente. Lo estuvieron monitorizando y estuvo todo sin ningún inconveniente. Así que está todo bien. Muchas gracias. Vamos ahora a Córdoba, porque allí crecen las voces que aseguran que es posible y beneficioso que el tren pueda llegar de nuevo a la ciudad de Cruz del Eje. Nos informa nuestro compañero Juan Nicastro desde Radio La Minga de Villa Yardino. Agrupaciones vecinales y de profesionales plantean que es posible instalar un buen servicio de trenes entre Córdoba y Cruz del Eje. Dicen que esto aliviaría problemas de tránsito y consumo de combustibles contaminantes. En Radio La Minga hablamos con Elio Martínez, ingeniero electricista especializado en transporte, integrante de la Asociación Tren Mediterráneo. La vuelta del ferrocarril al Valle de Punilla no solo es posible, sino que a esta altura es imperioso, y máxime en el actual contexto económico en el cual se están dando las cosas. Ferrocarril, la igualdad de tonelaje transportado, consume de 3 a 5 veces menos combustible por tonelada transportada que el modo automotor. El modo automotor siempre va a consumir por tonelada transportada mucho más que el modo ferroviario. ¿Qué hace falta? En este caso, muy simple, decisión política, nada más. Con decisión política, el ferrocarril arranca nuevamente. La propuesta se da en medio del debate por una nueva autopista que fue frenada en 2018, entre otras razones porque se iba a atravesar un importante yacimiento de uranio y el gobierno no dio explicaciones claras sobre ese punto. Actualmente el tren llega hasta Cosquín con pocos vagones y pocas frecuencias, pero las vías todavía están tendidas hasta Cruz del Eje. El tramo que resta rehabilitar desde Cosquín